Devocionales diarios. Mayo 16. Demostraciones de poder. De Charles Stanley. En Éxodo capítulo 14, verso 13, dice: No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. ¿Está atravesando situaciones en las que se siente absolutamente desvalido para manejarlas por sí mismo? Tal vez se encuentre enfrentando retos vocacionales, físicos, en las relaciones personales o financieros, los cuales hacen que se sienta completamente desvalido y se pregunte, Dios, ¿por qué has permitido esto? Sin dudas, los hijos de Israel se sentían de esa manera al estar indefensos entre el ejército egipcio que avanzaba y además del infranqueable Mar Rojo. Sin embargo, el Señor no los había abandonado. Estaba enseñándoles una lección que necesitarían repetidas veces al seguirlo, que la debilidad de ellos era simplemente el lugar para exhibir el profundo poder de Dios. Y al quedarse quietos observando, Dios dividió las poderosas aguas del mar y les permitió que pasaran por tierra seca. Usted no tiene que sentirse temeroso o desvalido. El Señor le acompaña y abre el camino con su mano sabia y omnipotente. Dios ha permitido estas circunstancias con el propósito de demostrar que usted puede contar por completo con Él. Así que no tema, obedezca su dirección y confíe en que Él le librará. Oremos. Dile al Señor, Señor, estoy abrumado con estos retos, pero confiaré en Ti. Gracias por mostrarme Tu poder y abrirme un camino. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida. Mi nombre es José Bolívar y nos vemos en el siguiente devocional del día de mañana.